Bueno. Hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Ok, osos, ya estamos de regreso aquí en su programa La Chaqueta. Ahí perdón por el gabaspeo, pero se me está quedando atorada la pizza. Pero bueno, vamos a retomar ahora sí el tema que estamos tomando el día de hoy, que se llama Parejas Abiertas. Y pues bueno, Pablo en el jueves de chat dice: la verdad me parece demasiado moderno para mí, pero bueno, cada cabeza es un mundo y normalmente te idealizas de algo que es solamente para ti. Y bueno, ahora sí vamos a preguntarle a Kumakun. Kumakun. Pero las personas no le pertenecen a nadie. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas acerca de todo este rollo de las parejas abiertas? Nos contabas hace rato que normalmente tú ves que todas las parejas abiertas terminan tronando así como que muy gacho. A ver, cuéntanos. Sí, pues mira, lo de mi postura es que ni estoy en contra ni estoy a favor. O sea, sí creo que está a dar, que pueda funcionar. Y que sobre todo si las dos personas están de acuerdo verdaderamente y lo pueden llevar para a cabo. Pero lo que a mí me ha tocado más era lo que decía, creo que hágame un Rubik, pero ¿quién dijo esto de que Turquía fue una infidelidad? ¡Rubia! ¿Quién fue? Creo que fue Pander, sí fue Pander, bueno, continúa. No, el caso no fue infidelidad, se fue al mismo tiempo, así que no creo. Ok, entonces, Jacob, por favor, baja un poquito el volumen de tu audio, por favor. O si te puedes poner audífonos. Está el máximo, lo oye mejor y me pegué más en la computadora. No, pero para que no escuchemos el rebote del sonido, porfa. Que le baje el volumen. Sí, o que te pongas audífonos. Ok, ya, disculpen, ya saben, problemas técnicos. Aquí siempre en La Chaqueta, que no hacemos cortes. Nos aventamos todo el programa así de seguidilla, aunque luego terminamos haciendo el oso. Pero bueno, a ver. Una pregunta, Kumakun. ¿Tú cuánto tiempo llevas con tu pareja? 3 años. ¿No les ha surgido a ustedes como que la inquietud de pues no sé, darse un permisillo o algo por el estilo? Pues yo creo que sí, pero mira, justo es un punto importante. Yo creo que una cosa es eso de darte permisillo y así, otra cosa es llevar una relación completamente de así, y yo una tercera cosa es que la persona sea infiel y que hace tu infidelidad en decir que es una relación abierta, ¿no? Eso creo que son tres cosas bien diferentes. Yo creo que no, porque al final de cuentas, si tú dices que tu pareja es abierta y realmente la persona con la que estás, o sea, tu pareja sabe que son abiertos, porque nos ha llegado a tocar casos en los que uno sabe que es abierta la pareja, pero el otro no lo sabe. Pero bueno, si es un mutuo acuerdo, entonces no se le llama una infidelidad. No hay ningún tipo de engaño, los dos saben qué onda. Exacto. Sí, si hay acuerdo, no hay bronca, ¿no? Pero creo que pocas veces lo hay o se da ya hasta que uno se entera de lo que está pasando con el otro. Eso creo que es un problema bien importante. Oye, pero dentro de esto que te preguntaba, entonces si alguna vez te ha llegado o tú has llegado a comentarle a tu pareja: oye, ¿sabes qué? Fulano me late, ¿me das permiso? No, fíjate que ese nivel no, o sea, así de sí se me antoja, así no. Creo que es muy importante que nos complementamos mucho, sobre todo en el aspecto sexual, que no hay ningún problema. Y pues sí, al menos que yo me haya enterado, que yo sepa, que ya haya visto, no ha surgido. No digo que no vaya a pasar, que sea mal, ni Dios mío, pero hasta el momento no ha pasado. Ya, y bueno, en las experiencias que tú has visto de tus amigos que llegan a tener parejas abiertas, ¿cuál es el principal problema que llegan a tener? Pues el principal problema ha sido la comunicación, sobre todo, que bueno, cualquier relación es importante, pero más es una de ese tipo. porque como te digo, uno se acaba entrando después de que el otro es así, y pues ahí es donde empiezan los pedos y que por qué no me decías y así. Creo que el problema principal es cuando no están los dos convencidos y comunicados y sinceros con el otro de que así quieren las cosas. Oye, Kilder, una pregunta acerca de lo que está diciendo Kumakun. Tú hablabas de una pareja de argentinos que eran muy celosos, perdiste el contacto, luego volviste a retomar el contacto con ellos y eran abiertos. ¿Te contaron más o menos qué proceso llevaron para abrir su pareja? Pues la verdad es que mi amigo ya sospechaba que su pareja era infiel. Ya. Empezaba con ese problema, el otro lo negaba. Entonces creo que simplemente no me dio muchos detalles, simplemente me pareció que ya lo era y estaba muy bien. Y nada, simplemente, y peor todavía, porque peor para el otro, porque resulta que mi amigo se terminó siendo más mequido que él, en ese sentido. Fue lo que me notaba, tenía mucho más gente interesada en que novios que perros siendo infiel. Claro, porque ahí el pedo es cuando tú decides abrir tu relación por el rollo de que tal vez dices, bueno, o sea, si mi pareja me es infiel, y bueno, y si tal vez yo la abro, pues ya menos voy a tener la certeza, o sea, ya no voy a hacer con esas, como la chaqueta mental, ¿no? Pero el pedo acá muy grande es cuando, o sea, tú decides abrir la relación, pero no estás preparado, ¿no? O sea, yo creo que ese es mucho el problema. O sea, el problema es de que, o sea, sí, que el éxito de una relación abierta es que realmente los dos estén, pues contentos, digamos, con esa manera de, como de operar la relación, ¿no? O sea, de llevarla a cabo, ¿no? Porque yo siento que a veces hay muchas relaciones, bueno, yo escucho de experiencias de personas que deciden abrir sus relaciones o están en eso y pues me han tenido la confianza de platicar el rollo, cómo está, y muchas veces la iniciativa pues nunca es así de que los dos, o sea, llega el haz de luz, el coro angelical, y a los dos se les ocurre simultáneamente abrir la pareja. El peor es que siempre hay uno que no está conforme con la relación monógama y el otro muchas veces no le queda de otra. O sea, muchas veces pues, si no abro mi relación, no tengo relación. Entonces, el pedo acá es cuando no funciona. O sea, yo creo que sí tiene que ver el pedo de que los dos no tengan problema con compartir a la otra persona en ese ámbito, nada, ¿no? Únicamente sexual. Porque pues sí, o sea, se supondría que fuera de ese, digamos, atributo de la relación, que es la parte de la sexualidad, pues los demás deberían de estar como cualquier otra relación normal, ¿no? O sea, relación monógama, del compromiso, del cariño y este rollo, ¿no? Pero pues oye, sí. ¿Puedo opinar? Sí. Bueno, no sé, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo justamente también me pasó una vez. A ver, cuéntanos, Jacob. Es que yo no solo he tenido una relación abierta, después de eso tuve otra relación en la cual, bueno, yo dije, ok, me gustó esto de la relación abierta, de lo que tú quieras. Y yo contacté a una persona que no conocí. Y yo le dije, yo no soy fiel. Y le dije, si tú me aceptas, tiene que ser abierta la relación. Y él me dijo, sí, porque no hay ningún problema. Pero al final de cuentas, el chico resultó que no estaba cómodo con esta situación, pero nunca me lo dijo. Entonces, al final de cuentas, terminamos porque él en una ocasión conoció a otra persona que le dijo que me conoció a mí, que habíamos tenido que ver, y él dijo, pues yo soy su novio de este niño, y él dijo, qué raro, porque Jacob me dijo que era soltero, porque a todo esto yo no andaba por la calle diciendo, ay, tengo pareja, y nada por el estilo, ¿no? Yo era así del momento, y como en un momento mismo de los fines, era, porque no te puedes relacionar con otra persona sentimentalmente si tú tienes tu pareja. Y en este caso lo que pasó con mi pareja es que a él no le gustó la idea, porque aún cuando habíamos hablado de que tenía que ser una pareja, o sea, o que más bien yo quería una relación abierta, él al final de cuentas no estaba de acuerdo. Fíjate que... Y algo que es muy importante también es que el hecho de abrir tu relación no significa que vas a estar cogiendo con todo mundo como si te estuvieras soltero. No es de que voy a agarrar y me voy a meter al Manhunt, o me voy a meter al Ver 411, o llámese a cualquier página de ligue y voy a estar buscando ligues todos los días. Es más bien algo ocasional que se da, o porque ya sabes que hay alguien que te está moviendo el tapete por muchísimo tiempo y de repente dices, bueno, ¿sabes qué? Me gusta fulanito y quiero darle. Y después, y si, si se da, pues chido, ¿no? Pero no es una cuestión de estar teniendo sexo a cada rato con personas fuera. Porque si lo que tú vas a estar buscando es estar teniendo sexo con todos los de tu colonia, tu ciudad, el estado y hasta los del otro país, entonces tú no quieres una relación de pareja. Tú lo que quieres es estar cogiendo con todo el mundo y tener seguro a alguien que te esté esperando en tu casa. Y eso no es una relación. Y por eso muchas relaciones terminan. Ya, y fíjate que tienes toda la razón. A mí me tocó conocer igual a una pareja que era así. Y de hecho, pues yo platicaba mucho con el chavo que cuando empezaron la pareja, a él le dijeron, sí, bueno, yo ando contigo, pero va a tener que ser pareja abierta. Y el chavito, bueno, sufría horrible. Era una cosa que, bueno, yo le decía, mira, si no te parece, pues habla con él, dile que pues que entonces cierra la pareja. Me había dicho que ya lo había intentado, pero que este chavo sería con la idea de tener una pareja abierta. Y yo creo que pues sí es un punto importante, ¿no? El hecho de que normalmente cuando tú inicias una pareja abierta, no es que sea imposible cerrarla, ¿no? Yo me acuerdo que igual la había platicado con otra pareja, que ya lleva igual creo que como 14, 15 años, que me han dicho que ellos abren, cierran, ¿no? O sea, que casi se da como que por temporadas, ¿no? Y como decía hace rato Kilder, y también lo decía Kumakun, que es lo más importante, ¿no? La comunicación entre ellos, ¿no? Al final de cuentas, el común de todas estas parejas siempre te dicen que tienen ciertos acuerdos, que obviamente pues no hay así como que una receta mágica de cómo qué o qué acuerdos se deben de hacer, sino que es cada quien, ¿no? En cada pareja, o sea, igual y hay uno que dice, sí, pero solamente en tríos, o sí, pero no me digas con quién te acostaste, o sí, pero dime con quién te acostaste, cosas por el estilo. Ajá. Y en este caso de... Perdón. Perdón. Sí. En este caso de los argentinos, ellos tuvieron su lista de prohibidos. Dijeron, ya, pero este no. O sea, ¿por qué? Porque sabían que había algo más que sexo. O sea, esta gente estaba interesada en algo más que sexo. Tenían cierto feeling con estas personas. Entonces dijeron, no, ellos no. Sí. En el caso de mi amigo, pues le habían sido infiel y mi amigo tuvo un paño de lágrimas. Este muchacho es... tuvo que no estar con él, sino que cuando tenga que terminar con la pareja que lo quería. Entonces cuando recordaron que pareja había estar con el otro chico, con el otro, el novio le dijo es que sí, pero él no. Y así quedaron. Claro, de hecho, en mi caso, perdón que interrumpa. Sí. También a veces ocurre por el rol de una persona. Por ejemplo, mi primera relación abierta, que te dije que pasó por accidente, a mí lo que me había ocurrido es que mi pareja era solo activo. Y bueno, todo esto yo estoy cansado. Y puedo tener ambos roles, pero pues de repente como que quieres no solo uno, ¿no? Y con esto solo me tocaba ser solo pasivo. Y cuando conocimos a este chico con el que jugábamos, y quedamos pensando solo ser amigos, él era pasivo. Entonces cuando nosotros estábamos con otra persona, esta otra persona era por regla que tenía que ser pasivo. Porque era lo que a mí me faltaba, por así decirlo, ¿no? Y hubo una persona que fue activo, que se volvió un problema, porque a mi pareja no le gustó que yo fuera activo con otra persona. Pues esa era como que nuestra regla, ¿no? Si vamos a estar con alguien más, la persona tiene que ser pasiva. Fíjate que muchas veces yo, en esta semana que estuve así platicando con varias parejas abiertas, pues justamente ese es uno de los puntos, ¿no? Que normalmente tocan, el hecho de que no es que los dos tienen que ser activos, o sea, los dos son activos al momento de estar en relación con otra persona, llámese en trío, llámese pues aparte, ¿no? Y otra cosa que también, siempre decían, era que no podían repetir, por ejemplo, que ya con una persona no podían repetir. Solamente hubo una pareja con la cual platiqué que me comentaba que ellos, en su caso, por ese miedo y ese temor que en un día hablamos nosotros sobre relaciones con amigos o con desconocidos, ellos preferían relacionarse con amigos, ya que pues ellos querían seguirse manteniendo, bueno, sanos, aunque a pesar de que, bueno, sean amigos, no, uno nunca sabe qué onda. Y por eso siempre hay que utilizar condón. Pero ellos preferían en ese a ese estilo, porque ya conocían a la persona, ¿no? Y tenían como su regla de prohibido gente desconocida. O sea, era trieja, ¿no? No, o sea, no era trieja, sino que cuando tenían un sexo con otra persona, les gustaba que fuera un amigo de ellos o un conocido que ya tuvieran confianza. De hecho, yo sí hice muchos amigos. Ok, y bueno, Kumakun, estás muy calladito. A ver, cuéntanos tú un poquito, ¿qué has conocido de estas reglas o de estos problemas que hay? ¿O cuáles son las ventajas que podríamos verle, pon tú, a una relación abierta? Pues ventajas, si los dos están de acuerdo, pues estén contentos, ¿no? Porque si no, se van a estar haciendo infieles y van a acabar iguales, que valga madre. Y pues bueno, de lo que he visto que pasa, pues lo más común es eso de que en realidad una persona es un infiel, como decía, lo único que quiere es tener a alguien en su casa segura y pues mientras va ahí poniéndole comer el mundo. Eso es como el común, como lo que me he percatado que es como lo que pasa normalmente en este tipo de relaciones. Ya, bueno, tenemos un comentario del jueves de chat. Rojo dice: yo acepté tener una relación abierta porque, uno, en mi experiencia, el exigir fidelidad solo acarrea problemas a largo plazo, mejor mantenerse flexibles, y dos, se me dan las mismas libertades. ¿Qué opinan acerca de esto? Está chido. No, no pues sé. Sí, o sea, yo creo que al final... ¿Te puedo repetir la pregunta? No, pues sobre todo, o sea, esta parte donde dice, se me dan las mismas libertades. Pues muchas parejas igual que buscan esta apertura, es esa, pues no... Hay como un denominador que dicen, es que no me quiero sentir atado sexualmente solo una persona, ¿no? Y pues digo, en mi caso yo creo que es, o sea, en mi opinión es bastante respetable, ¿no? Si los dos están en mutuo acuerdo, pues adelante. Es que también, yo creo que el pedo de esto es que las personas, pues, son diferentes todas. Y el pedo es de que, en esto de las relaciones abiertas, es que no todos tienen el mismo apetito. O sea, yo creo que también ahí viene un poco el problema, porque sí tienes las mismas libertades, pero ¿qué pasa cuando de una u otra manera tú, en tu pareja, en tu relación sexual, o sea, en tu vida sexual con tu pareja, estás bastante satisfecho, ¿no? Cuando hay ese rollo de completud, de decir, bueno, pues yo con mi pareja me basto, pero yo a mi pareja no le basto, ¿no? Entonces, ahí el pedo es de que también, o sea, yo siempre he dicho que cuando en una relación abierta es porque una de las dos personas tiene un apetito sexual muy difícil de satisfacer, o sea, cuando hay mucha, o sea, cuando es una persona promiscua, una persona con así como con una, o sea, con mucho apetito sexual, pues yo creo que ahí también está cañón, porque tendrías que como plantearte cuáles son realmente tus necesidades, ¿no? O sea, porque pues yo creo que en esos casos, para mi gusto, yo creo que vendría más, por ejemplo, pues simplemente tener una, o sea, no tener relaciones tal vez, o sea, que involucren, o sea, pues no está tanto la fidelidad, pero sí el compromiso, ¿no? Porque yo creo que en menor o mayor medida, en una relación sí pides, ¿no? O sea, ese el comprometerte, ¿no? Y a veces parece como un juego medio macabro, pero sí, o sea, creo que todos cuando tienen una relación sabemos de antemano que todos tenemos necesidades, que en algún momento, o sea, no podemos ser hipócritas, pues nos gusta cualquier güey que ves en el camión y le miras el paquete al gordito y dices, ¿qué pedo? O sea, se te antoja, ¿no? Pero el pedo es de que dices, bueno, pero pues la fidelidad también es algo que se puede trabajar, y tal vez si yo le ofrezco a mi pareja el decir, ¿sabes qué? Me va a costar un chingo de trabajo, pero puedo hacerlo. O sea, es algo que finalmente yo creo que, aunque no lo quieran aceptar, es valioso, ¿no? Para muchas personas, si les dices que mi pareja, o sea, está comprometido, vaya. Entonces, eso está cabrón. O sea, yo creo que allá es cuando una persona, o sea, cuando son tan diferentes, ¿no? O sea, en cuanto a su vida sexual, ¿no? Ok, bueno, pues ya mero se nos está acabando este tercer bloque. ¿Alguien quiere agregar algo más acerca de ventajas, desventajas, experiencias? Yo. A ver, Kumakun, cuéntanos. Yo luego. Pues era lo mismo que dice Álvaro, pero escuchando, que el rollo este de que tengan los dos el mismo apetito es muy importante. Si los dos lo tienen y quieren llevar una relación así, está chido, pero si uno lo tiene y el otro no, y le da el miedo a satisfacer al otro siéndole fiel, y tú prefieres tener una relación abierta y si está de la chingada y va a haber pedos y seguro acaban muy mal. Ok, Pander, ¿qué nos querías comentar tú? Bueno, también a veces ocurre que las relaciones abiertas, me ha dado con gente que las abren por temporada, por gente que viaja. Bueno, en este caso no es mi relación abierta, pero a mí me pasó que yo una vez llegaron unas personas a Mérida, que eran de Italia, y yo le gustaba mucho al novio, hace cuenta. Y a mí me visitaron para tomar un cafecito de toda la onda, yo todo inocente fui, no sabía ni qué onda. Ajá. Y después ya el novio me dijo, ¿sabes qué? Tú a mí no me gustas. pero le gustas a mi novio. Y mi novio quiere estar contigo. Y entonces me dijo, en ese caso ellos abrían las relaciones, su relación, porque a uno, porque salía de viaje, empezaba a ver su ciudad, y a uno de los dos les gustaba, pero tenían la regla de que los dos juntos tenían que estar con esa persona. Lo cual me combina, ¿no? Por cierto. Pero sí, es diferente, cada quien lleva su relación abierta de manera muy diferente, no hay una regla exacta para cada quien, y lo importante es no es a cada rato. Yo también, algo que siempre me ha causado así como mucho conflicto en el pedo de las relaciones abiertas, y regresando un poco al punto de que pues sí, las personas son diferentes, los cerebros también son diferentes, hay personas que tal vez tienen más esa como sangre fría o ese rollo, si tú quieres, utilitarista, de decir, ¿sabes qué? Pues puedo coger así con un güey, así como si fuera un bulto, ¿no? O sea, como si fuera, no sé, un hueco, un melón o algo así. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes esa como practicidad, o sea, de ver las cosas, o esa pues frialdad, no, esa sangre fría de reptil, de decir, me puedo coger a un güey así como si fuera o el papel de el Kleenex, ¿no? Y botarlo con los mecos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, digamos, sabes que pues emocionalmente no estás preparado para intimar con alguien más? Porque algo que también, o sea, hay que tomar en cuenta, y eso es lo que a veces pienso, digo, ¿qué pedo con las parejas abiertas? Porque quieras o no, hay muchas relaciones que se empiezan a partir de lo sexual. O sea, hay muchas, muchos clink, o sea, así como que, como química, o sea, como ese pedo de enamoramiento, amor a primera vista, que se da a partir de una buena acogida. Entonces, ¿qué pasa? O sea, sí, yo siempre que las relaciones abiertas siempre tienes que asumir ese riesgo de que, okay, puede ser que tu pareja digas, ah, okay, estoy seguro de que pues puedo coger con cualquiera y no tengo pedos. Pero ¿qué pasa cuando tu pareja, digamos, emocionalmente es diferente, ¿no? Y el rollo de que, intimar y pues no sé, estar con alguien más, sentirlo y todo el rollo, y si le gusta mucho puede tener un conflicto, o sea, eso sí está cañón. O sea, yo siempre he dicho que ahí hay un pedo, ¿no? O sea, medio raro, porque quieran no verlo, hasta los que piensan así con, o sea, demasiado con la cabeza fría y dicen, no, es que nunca me voy a clavar con alguien que pueda coger. Pero sí, o sea, yo digo que muchas veces las relaciones pueden empezar en la cama, ¿no? O sea, mira, yo creo, en lo personal, yo creo que en ese aspecto, pues por eso sirve la comunicación en las parejas, ¿no? Y sabes que al momento de abrir una relación podrías tal vez llegar a ese riesgo, ¿no? En el hecho de que, pues tal vez tu pareja o tú mismo puedas llegar a conocer a otra persona con la cual hagas este clinch y tal vez pues sigas teniendo esa comunicación. Pero como decía Newtle, ¿no? En su comentario en el jueves de chat, que pues bueno, o sea, realmente pues, hacías todo lo posible, él hacía todo lo posible porque a la persona con la cual se acostó, gracias por participar y nos vemos en la próxima vida o nos vemos en la próxima relación que tenga o cosas por el estilo. Sin embargo, pues también, o sea, estoy como que de acuerdo con Chango en el aspecto de que, ¿qué pasa, no? Sobre todo en esta ciudad como es Mérida, que es pequeña, que luego, por ejemplo, ¿no? Me imagino una pareja abierta que de repente va y se acuesta con alguien y dice, pues ya, órale, ya estuvo, ahí muere. Y de repente fuma en la siguiente fiesta o en la siguiente reunión o tal vez en la misma calle, te lo vuelves a encontrar, porque aquí en Mérida pasa que conoces a alguien y alguien más lo conoce o te lo vuelves a topar en X o en Y motivo. ¿Tú cómo manejabas eso, Vander? Bueno, en mi caso, pues como te digo que fue con un amigo por el que ya teníamos relaciones nada más, pues no había tanto problema porque yo sabía que estaba con siempre. Y pero sí hubo momentos en los cuales ya mi pareja empezó a buscar a otras personas, y yo llegaba a la casa y me decía que tenía sueño, ya sabes, ¿no? Y yo decía, qué raro, si este lo único que le gusta es tener sexo cada rato. Y ya, porque yo descubrí que ya estaba teniendo relaciones con otra persona, que ya los acuerdos que habíamos logrado no estaban llevándose como teníamos dicho. Él ya no me decía nada. Y la otra persona se clavó sentimentalmente con mi pareja. Y de hecho, eso fue lo que nos llevó a terminar nuestra relación. Porque yo ya no me sentía cómodo, porque yo decía, pues yo te digo todo a ti, y habíamos quedado de acuerdo que no vamos a jugar cada quien por su lado, sino que era tú sabiéndolo, yo sabiéndolo, y esa persona tenía que estar con nosotros, y él ya había hecho todo diferente, Y fue cuando él me dijo, ¿sabes qué? Se acaba porque me estás poniendo más límites. Ya. Ok, pues bueno, vamos a hacer nuestro tercer corte. Bueno, a menos que Killer quiera agregar algo. No, pues simplemente me acordé de lo que me dijo una persona una vez. Me dijo que él no puede ser hipócrita consigo mismo. Así que esa era su justificación para tener parejas abiertas, para tener una relación abierta. Bueno, la cual tampoco cumplía, pero bueno. Que no puede ser, ¿qué disculpa? Sexo, me dijo que no puede ser hipócrita consigo mismo. O sea, le gusta a alguien y ya, tiene que hacerlo, porque no se le explica a sí mismo que le gusta. Ok, pues así de cosas. Con esto de las parejas abiertas, hemos estado escuchando ventajas, desventajas, pues experiencias, en el caso de Pander, pues cómo se fue dando, de los demás, pues cómo hemos, nos ha tocado ver un poquito de todo este rollo. Y les voy a confesar algo, Javi se acaba de acostar en la hamaca y está dormido. Pobrecito, la verdad es que pues se aventó 6 horas de viaje, me imagino que debe estar muy cansado, pero valió la pena. Ya vamos a tener una representante yucateca en el concurso Miss Gay México. Y pues bueno, antes de ir al tercer corte, les menciono de la tercer canción. Es una artista chilena, bastante joven ella. Nació el 17 de marzo de 1987, es cantante, instrumentista y compositora de rock pop. Nacida en Estados Unidos, hija de padres chilenos, radicada en Chile, y nació en San Francisco, California. Ahí vivió hasta los 12 años y luego se radicó en Chile. Es considerada una de las cantantes revelación del año 2006 en la música chilena. Y la verdad, a mí me gusta mucho el estilo de esta chica. Su letra de esta canción, en lo personal, me late un montón. Como me decía una amiga, cuando le pasé esta canción, es la historia de su vida. Yo creo que es la historia de muchos, ¿no? Al final de cuentas, uno trata de ser dulce y te terminan comiendo. Entonces, pues ella ya no es dulce, y ella se llama Francisca Valenzuela con su canción Dulce. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx, la comunidad de osos en Yucatán. Estás escuchando La Chaqueta. Yo no soy dulce, dulce. fresca.